Creí que me querías, creí que me adorabas. Creí que esto era un sueño y tú no sientes nada. Creí que me querías, creí que me adorabas. Y ahora tú me dejas el alma destrozada. Y tú no sientes nada. Creí que me querías, creí que me adorabas. Y ahora tú me dejas el alma destrozada. No puede ser que me hagas estas cosas. Por tu castigo me enviaste a mi derrota. Qué mal me hiciste, no entiendo tu castigo. Yo sufro solo, llorando como un niño. Creí que me querías, creí que me adorabas. Creí que esto era un sueño. Estas cosas, por tu castigo me enviaste a mi derrota.